¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que están sintonizando Escala Alternativa. Recién despertado después de un sueñito reparador de un coyotito de casi 2 horas. No tengo madre. Pero aquí estamos con todas las ganas de traerles a ustedes lo más nuevo en lo clásico. Y en resumen, lo mejor de la música por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus y nada más. Les saludo a su anfitrión, amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y empezamos el programa de una manera inmejorable, me parece. Tuvimos el opening de Guilty Gear Xrsync, este juegazo de peleas que salió en diciembre de 2014, diciembre del año pasado. Tiene dos temas de apertura. Uno es Heavy Day, que es, digamos, el opening para Arcadias. Créanlo, ¿no? En Japón las Arcadias todavía existen. Y para la versión de consola se había hecho este otro tema, Big Blast Sonic. Espectacular, pesado, increíble, como suele ser, como debe ser toda la música del maestro Ishiwatari. Ahora, vamos a tener mucha, mucha más música para ustedes de distintas corrientes, distinta índole, ya como sonaba en la previa que se encargó de traernos el sensei Inuyasha, al cual le envío un saludo y un agradecimiento enorme por pasarme controles. Vamos a tener música de series, digo, después de ir al pasado con las viejas del sensei. Regresamos al día de hoy con música de series en emisión de esta temporada, otoño 2015. No había podido poner muchos temas de esta temporada porque la temporada empieza en septiembre, pero los singles empiezan a caer hasta octubre, hasta mediados, finales. Algunas excepciones, como el caso de el sencillo de Man With A Mission, Raise Your Flag, que salió incluso antes de la serie, ¿no? Este opening de Gundam Iron Blooded Orphans, que le gusta mucho al Johnny Charlie. Ya sé yo por qué le gusta, o sea, queda perfecto la música junto con la serie. La música, hagamos de cuenta, es como un himno a este grupo de huérfanos desdichados, desahuciados, pero que le echan ganas, que le chingan siempre para salir adelante en su vida. Exactamente. Y bueno, junto con ese tema de dicha serie que ya tuvimos en un programa anterior, pues vamos a tener música de más series actuales. Vamos a tener, pues, la de, me parece, el shonen de la temporada, One Punch Man. El artista se llama Jam Project, el tema se llama The Hero. Antes de irnos a dicha canción, junto con otras dos que ya luego iremos escuchando, les recuerdo las vías de contacto. A su servidor le pueden echar un grito, ya sea por Twitter, donde me encuentran como @sander_anexus. En Skype me encuentran como sander.nexus. En Facebook ya me conocen, ya se la saben, sandernexus. Y todo el contenido del programa se distribuye por el grupo de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Los pedidos también se harán por esta misma vía. Entonces, muy muy al pendiente con la publicación que voy a poner para pedidos, que será durante este bloque. ¿Y cómo empezamos? Pues igual que como acabamos la canción anterior. Continuamos con este tema, con este programa, Todo Poder. Esto es The Hero, opening de One Punch Man. Lo interpreta Jam Project. 19:15, pan de esa oreja, chicos, ya comenzamos. Es el opening de la segunda temporada del anime Haikyuu. Esto es Spire y el tema se llama I'm a Believer. Show! Que vamos a escuchar a continuación se llama Katarare Sutomo, de la cantante Zack, opening de Concrete Revolution, el más reciente anime de Studio Bones. ことが世の見切った空を晴らすから答えの出ない どうしようもない世界で僕に何ができんだって追い求めるものだけが未来になれる初めの革命 Wow! Wow! 。Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloque y aquí está su servidor haciendo espacio simplemente para cuando llegue esta parte de la música de fondo. Cómo me pinches encanta este arreglo de la fortaleza de Proto Man en Mega Man 5. Regresamos cuando son las 19 horas con 27 minutos. Tuvimos el último que acabamos de escuchar es al artista de electropop Zack con el tema Katarare Sutomo, Bring the Concrete Revolution. Después tuvimos Spire con I'm a Believer, opening de Haikyuu, la segunda temporada. Arrancamos el bloque con Jam Project y The Hero, opening de One Punch Man. Hablando sobre las series en sí, One Punch Man, pues me parece que es un shonen que es una bocanada fresca a los que ya veníamos conociendo, y es una serie que es diferente solo por el solo hecho de hacer lo mismo. Se los explico. Mientras tenemos shonen como por ejemplo Shokugeki no Soma, que es una serie pues sí diferente, un shonen de cocina, pues One Punch Man es más del espíritu de los shonen antiguos, simplemente golpes, madrazos contra todo el mundo, con villanos de por más bizarros y extravagantes, pero que es una serie que no se toma mucho en serio. Esa me parece que es la magia de esta adaptación del famoso manga. No me acuerdo el nombre ahorita, pero es interesante lo de One Punch Man, porque la obra original se puede leer sin ningún costo. Puedes leer, y de hecho es un webcómic, o sea, puedes leer el webcómic sin ningún problema, pero la versión que sale en una de las revistas de la editorial Shueisha, creo, desde la Shonen Jump, es una edición recreada por Yusuke Murata, autor de Eyeshield 21, y pues sí, el dibujo de Murata está bastante más elaborado. Vale la pena pues que le echen un vistazo no solo al anime sino también al manga. Después I'm a Believer de Spire, este de Haikyuu, una serie que hasta donde he visto por las imágenes, yo admito no haberla visto jamás, es un anime de voleibol, un shonen de deportes, vaya. Y me parece interesante que elijan un deporte del cual no, en el cual no se ha ahondado mucho. Yo espero a ver para cuándo sale una versión animada de un manga de voleibol playero que se llama Beach Stars. Es un manga donde pues todos los protagonistas, es un equipo de hecho de un club de voleibol playero de una preparatoria. Todos sus miembros son chicas entrenadas por un ex miembro de la selección nacional de Japón de dicho deporte. Pero a mí, yo leí el manga, me gustó mucho Beach Stars. Y digo, si han hecho un tema, bueno, un anime como Haikyuu, que es voleibol, pues voleibol pues, olímpico, yo le llamo, pues ese donde hay 5 o 6 jugadores en la cancha por cada lado. Pues digo, de repente uno de voleibol playero no caería mal, ¿no? Y después tuvimos la otra serie, Concrete Revolution, es una pinche pasada, pero horrible, horrible. O sea, porque está muy, todo muy, muy fumada, es... Y de hecho se me hace bastante coincidencial que el mismo estudio que nos trajo la adaptación animada de Kekkai Sensen, que también es un santo desmadre en cuestiones de trama, de mundo, de setting, de personajes y todo, también nos traiga una serie bastante, bastante parecida, que nos trae, que en esta ocasión es una sociedad donde los superhumanos conviven o tratan de convivir de la manera más discreta posible, manteniendo el más bajo perfil en una sociedad pues que todavía sigue siendo dominada por personas como nosotros, seres humanos de lo más comunes y corrientes. A veces muy, muy corrientes, como es el caso de su servidor, pero no me voy a meter en esos temas todavía. Tiene personajes bastante, bastante buenos, agradables. Me gusta mucho el protagonista Jiro. Me gusta, ay, me encanta la Mahou Shoujo de Concrete Revolution, que se llama Kiko, es un alien. O sea, es tan linda. El diseño del personaje me gustó mucho, y también su comportamiento, que no, para mí es me voy a escuchar muy friki, pero es candidata a la waifu de la temporada, ¿no? Para mí. Entonces forman una especie de agencia, un buró que controla a los superhumanos y los desmadres que llegan a ser en el mundo. La narrativa, aquí es donde mucha gente se confunde, porque va como a 10, 8 años en el futuro, en el futuro, y luego se va a otros 5, 4 para atrás, y luego va a otros 2 para adelante, y luego se echa otros 3 años para atrás. Lo que yo no sé, y es una teoría bastante personal, no sé si en Concrete Revolution estamos viendo flashbacks o todo lo que estamos viendo son viajes en el tiempo, son paradojas cronológicas. Este estilo narrativo, si bien a algunas personas les da dolor de cabeza, a mí me parece bastante, bastante interesante que se exploren las posibilidades de crear una historia pues con este tipo de narrativa. Bastante, bastante buena, me parece. Muy bien. Yendo al punto que nos atañe, y a continuación sobre lo más pues lo más interesante para nosotros en este programa, que es la música. Tenemos el más reciente mini álbum de la señorita Tomoko Kawase. Algunos la habrán escuchado por algunos temas. Es raro porque tiene como dos personalidades, dos nombres artísticos, y encima está pues ella, su persona, digamos, sin ningún tipo de gimmick, sin ningún tipo de concepto, que es precisamente Tomoko Kawase. La hemos escuchado en Paradise Kiss, en Bakuman, en Gintama, Pokémon, Soul Eater, Gundam 00. Tomoko Kawase es conocida como Tommy, con sus dos proyectos. Ya lo mencionaba el sensei, Tommy Heavenly Six, que es de corte más rockero. En Tommy Heavenly Six nos trajo el opening de Soul Eater, por ejemplo, Paper Moon. Y Tommy February 6 es más, más electrónico, es precisamente electropop. Y nos trae el tema. De ella escuchamos, y de hecho, algo que. Una canción que sí se escucha bastante en esta estación, que es Lonely and Gorgeous, que es el opening de Paradise Kiss precisamente. Ahora, pues ella hace un conjunto de sus dos personalidades artísticas en este álbum que se llama Tommy's Halloween Fairy Tale. Es un álbum conceptual porque trae pasajes hablados, trae intros y una canción en secuencia de la otra. Me pareció perfecto ponerlo en esta ocasión, consideradas las fechas, ya que hoy es 1 de noviembre, que aquí en México, yo creo que también en otras naciones se festejan a las personas que ya nos dejaron, precisamente a todos nuestros fieles difuntos. Entonces vamos a tener 13 de los 17 minutos de este mini álbum que se llama Tommy's Halloween Fairy Tale. O sea, cuando digo mini álbum, realmente es mini álbum, ¿no? Con ambas facetas, junto con algunos pasajes, algunos intros, algunos intermedios que cuentan una historia, pues sí, que va, yo me imagino, desde Halloween hasta pasar por mundos extraños como el de Alicia en el País de las Maravillas, como el de la Caperucita Roja. El último tema de este álbum va incluso más decantado a las ocasiones navideñas, porque sí es un tema donde se escucha Santa Claus y todo. No lo vamos a tener, obviamente. Quizá en alguna emisión decembrina de Escala Alternativa. Pero por ahora, pues vamos a evocarnos al tema de. Al tema de este día, que es precisamente Halloween, Día de Muertos, etcétera, etcétera. Varios saludos ya a todos los que se están reportando. Eric Hinamori, saludote a él. Qué bueno que pueda dormir tarde de domingo. Bueno, y el Toquilli dice, estabas crudo, que les informo que pues yo no suelo dormir mucho de noche. 6-7 horas. Algunos dicen, ah, cabrón, pues ¿cuánto querías? Es que yo no carburo si no duermo de 8 a 10 horas. Sí, me da penita decirlo, pero pues es la neta. En días como este, donde pues ya tenía prácticamente el programa hecho desde ayer, dije, ah, pues vamos a echarnos una siesta, ¿no? Un coyotito, como le decimos aquí. Y vaya que me sirvió, porque sin dolor de cabeza, recargado y pues con muchas ganas de estar aquí con ustedes. Un saludo muy grande a Hinamori y a Toki. Y Hinamori me pregunta, ¿alguien dijo waifus? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Kiko y es del anime Concrete Revolution. Ahí está el dato, Hinamori. Y Marcelino me dice, ¿dónde más puedes ver a Ultraman peleando contra una Majo Shoujo? Sí, Concrete Revolution es así de pinche extraño. Saludo a Sebastián Talero, que me pasa ya algo que vamos a tener en el bloque de pedidos. De igual manera a Hinamori y Rosita Tsukino, un saludote a ella. También me pasa algo que tendremos a continuación. Se cierran los pedidos, las tres canciones inmediatamente me las pasan. Entonces ya no vamos a tener bloque de pedidos para más al rato. Hay personas que pues no comentan, pero le están dando like a las publicaciones. Quiero creer que sí, están escuchando. Mariano Rabanal, Lisbeth Estefanía, Sotelo García. ¿Quién más? ¿Quién más? Roger Borrajeros Robalino, que también anda por aquí. Jibiquito Hiragi, Darko Castillo. Un saludo muy, muy grande a todos. Vámonos, sin más ni más, con esto. Tommy's Halloween Fairy Tale. Este es el intro que tiene el nombre del disco. 19:40. Estamos en Escala Alternativa. Paren esa oreja, chicos. Thank you. Esta es la rockera Tommy Heavenly Six. El tema se llama Living Dead Diner Girls. Eso es Tommy juntando sus dos proyectos, Heavenly February. The Sparkling Candyman es el nombre del tema. Stalking these dreams, best be ready. Who gave you dreams, but they're drinking. He doesn't want you when this was with me. Oh, this girl is thirsty, but you really mustn't die. Here is your ticket to join me. Heavenly chocolatey party. Please just be with, listen to me. The sparkling candy man will not be happy. Just like fireworks, he'll show you. His sparkling candies he'll give you. De Halloween al País de las Maravillas. Esta es una instrumental que se llama Follow the White Rabbit de Tommy. You must hide, run quickly. Enjoy this candy. Of course it's safe, very, very safe, little girl. Yes, his candy is tasty, but very don't do it. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, don't taste it. No, no, don't do it. Cerramos esta presentación con el tema Little Red Forest, esto del proyecto electrónico Tommy, February 6. Little red forest, my eagle. 始めていて降り積もる雪のようにあなたへと溢れる想いは止められないもう神様も Take your starry eye 迷い込んだ夢 Bueno, ¿qué les pareció el sonido de esta chica, Tomoko Kawase? La clásica, la genial, increíble Tommy. Con su más reciente disco, Tommy's Halloween Fairy Tale. Espero les haya gustado y nos vamos al bloque de pedidos. Ah, por cierto, para todos los que se preguntaran, bueno, ¿y de qué este muchachona está hablando este sujeto? Ya puse yo unas imágenes de la bella, de la hermosa Kiko de Concrete Revolution ahí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Buscan integrarse, Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Y yo con mucho gusto, mucho gusto, los agrego así como lo acabo de hacer con... Ya les digo quién. ¿Se fue? Disculpen. Como a Juan Carlos López Márquez, que hace media hora pidió integrarse al grupo. Le envío un saludo muy grande a Juan Carlos, si es que está escuchando. Así como a todos ustedes que están en la frecuencia de esta, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Menexus y nada más. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pidieron música de Noragami Aragoto. Este pedido lo hizo Rosita Zucchino. Lo vamos a tener junto con algo de Mastodon. Ay. Va a sonar, pero la madre de extraño. Tener música de... música de Noragami, que ya he escuchado la rola, ya la pidieron por aquí. La habían pedido antes en este espacio. Y es así, pues leve, bastante común y todo. Y luego tenemos a Mastodon. Excelente banda, genial, no me malinterpreten. Es un grupo increíble, Mastodon. Pero van a notar inmediatamente la disonancia que va a tener, pues, lo que vamos a poner junto con... Y ya ahorita les digo. Junto con este tema que tendremos. Bastante incomún, he de decir, la música de Mastodon, pero eso es precisamente lo que los hace interesante. Bastante, bastante, pues sí, buenos. Y con un sonido muy interesante. También vamos a tener, después de estos dos temas, un pedido que me hizo Sebastián Talero, Home Night de Shikao Suga. Este es lado B del sencillo Yunan Asai, que forma parte de la banda sonora de la serie Holic, como su opening. Esos son los tres temas que vamos a tener a continuación. Nada más déjenme corroborar que esta rola que tengo de Noragami si está bien descargada. No la veo por ningún chela. Ok, ya, ya la encontré. Y pues sin más ni más, nos vamos a ir con nuestro siguiente tema. Apertura del bloque de pedidos. The Oral Cigarettes con Kyoran Hey Kids. Música de Noragami Aragoto. Pedido de Rosita Tsukino. Vamos allá y continuamos. A cambiar un poquito el orden de los pedidos. Esto es Home Night, algo muy suave, muy seductor, muy sensual para esta noche, interpretado por Shikao Suga, pedido de Sebas Taler. Mata, Sí, bueno, y este tema que no tiene nada que ver con los anteriores es Mastodon, bandota de Slush Metal, con su tema High Road, pedido de Hinamori. Down. ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Ceru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Vamos a escuchar en voz del Wejera la recomendación de seguir al Cerufo en su programa Vórtice todos los jueves a las 3 de la tarde. Hinamori, muchas gracias. Estaba conquistando Estaba conquistando a la chica de manera perfecta, de manera infalible con Shikao Suga. Apenas empieza Mastodon, me acaba de echar la puerta en la cara y literalmente. Che, Hinamori, eres un cabronazo. Pero tienes muy buen gusto musical. La disonancia también es linda. La disonancia también es un punto muy importante de la música. Imagínate que todo el programa fueran rolas como las de Suga. Pues, qué flojerita, ¿no? No es que no se sepa apreciar, pues, simplemente. Simplemente así andan las cosas. Ay, pues ahí también hay un... Digo, también había por ahí un... Soy maldito envidioso, si no tengo chavo nadie la tendrá. Tu estrategia es perfecta, cabrón. Me encanta, me encanta. No, pues sí. La estrategia de Hinamori funciona bastante, súper, súper efectiva. Pero también, chicos, una parte muy importante de las relaciones de pareja, y aquí voy a hacer como que sé de lo que estoy hablando, involucra el que ambos sepan apreciar. El que ambos sepan apreciar, pues, los gustos del otro, ¿no? Entonces, muy importante también que con este tipo de, pues, digamos, de canciones se ponga a prueba se ponga a prueba este punto en una pareja. Sigue entonces, después de los pedidos, nuestro bloque Asian Kung Fu Generation. Seguimos preparando a la gente para lo que se viene este 20 de noviembre en el Plaza Condesa del Distrito Federal. En esta ocasión ya, pues, prácticamente cubrimos las tres épocas. Bueno, cubrimos en tres programas desde sus inicios hasta más reciente, 2015, su álbum Wonder Future, todos sus éxitos. Ahora vamos con un programa donde nos enfocamos a esos lados B, rarezas que, a pesar de todo, también fueron suficientemente importantes para tener un lugar en el Oricon o en sus los setlists de sus conciertos en vivo. Y en esta ocasión les traigo seis temas que comprenden, pues sí, desde canciones nuevas que salen en sus álbumes Feedback File, que son compilaciones de lados B, canciones interpretadas por un cantante distinto a... por una voz distinta a la del líder Masafumi Goto. Por ahí una colaboración. Y el lado B de su más reciente sencillo, Easter. Ya las iremos escuchando de poco a poco y veremos. Escucharemos qué es lo que nos traen los Asian Kung Fu Generation en esta ocasión. Vamos a empezar. Vamos a empezar con esto que se llama Kaiga Kyoshitsu. Una canción nueva de Asian Kung Fu Generation que salió en su Feedback File de 2006. ¡Vamos allá! Es Uso to Wonderland, cantada por el guitarrista Kensuke Kita, Asian Kung Fu Generation. We'll be right back. Esto es Yoru wo Koete de Asian Kung Fu Generation, parte de su álbum Feedback File 2, uno de los temas nuevos, es uno de mis favoritos, vamos a escuchar. Esto que escuchamos es All Right Part 2, una colaboración de Asian Kung Fu Generation con Eiko Hashimoto de Chat Monchi. Kagoro toki hana de kuchi de sanmei.

Este es el lado B de su sencillo Easter, se llama Parallel World, lo más reciente de Asian Kung Fu Generation. Llegamos ya al último bloque del programa de hoy. Es el bloque homenaje a Jay Jigen. Después de esto, pues ya nos retiramos, porque a las 9 vienen Cosmos y Marcelino con una emisión especial de Animenizando para todos ustedes en la número 1 Radio Anime Nexus. ¿Qué vamos a tener el día de hoy en el bloque Jay Jigen? Bueno, vamos a tener música de grupos que, vaya, tienen más años de los que yo he tenido de vida. T-Square, grupo formado en 1976, y Casiopea, grupo formado en 1979. El primero de ellos ya va por sus... tiene 39 años de vida. Y el segundo tiene 37. Si no me salen mal las cuentas, 37 años de fundado, formado el grupo. Entonces, pues eso es realmente algo lo que realmente pues le tiene uno que reconocer, ¿ya?, la vigencia de estas agrupaciones, el aguante que tienen. Yo personalmente solo he conocido a dos bandas que sobrepasan los 30 años de vida, y en este caso he conocido, bueno, no que pasen los 30 años, sí son varias, pero que lleguen a los 40 años de vida, conozco muy pocas. Solo dos que yo siga, de los que yo sea aficionado habitual. Y en este caso, se los menciono. King Crimson, la banda británica que tiene desde 1968. 7890. Tiene 47 años de vida, si no me equivoco. ¿Qué chingos le hago al güey? Ya, vamos a... 2015 menos 1900. mejor una calculadora, ¿no? Digo, para evitar hacer el ridículo. 47 años de vida, es correcto. Ay, qué cabrón soy. No me salen tan mal esas operaciones al vuelo. King Crimson, que tiene 48 años de vida. Y los canadienses Rush, que fueron fundados en 1974. Y el año pasado, precisamente, cumplieron sus 4 décadas de vida. ¡Wow! Son bandas muy buenas, son bandas que hemos tenido aquí, en este mismo espacio. King Crimson, pues a lo mejor poquito, ¿no? Y poquito tirándole a casi nada y lo que le sigue, pero sí los hemos tenido y sí se ha mencionado bastante. Mientras que Rush, vaya, me parece que es una de las bandas que forman parte de nuestro Olimpo escalo alternativista, por lo que también es importante hacer la mención. Entonces vamos a tener música de los nuevos discos de estas agrupaciones, el álbum Paradise de T-Square y el álbum Asobo de Casiopea, ambos discos que salieron este año, el de T-Square en septiembre, el de Casiopea en abril, pero ambos trabajos discográficos de este 2015. No sin antes irnos con un tema bastante singular, bastante especial, que combina un J-pop con ritmos latinos muy muy sabrosos, tirándole a un jazz bastante bastante entretenido. Este es el dúo Orange Pico, Orange Picoe, no sé cómo chingados se llama. Vamos a ponerle Orange Picoe, con su trabajo Oriental Jazz Mode de 2013. Pongan bien mucha atención. Paren esa oreja. Este es su tema, Acid of Love. En el bloque Yayigen, que escala alternativa. Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, ya nos vamos. I wonder sometimes if this way you are or not. Lo que vamos a escuchar a continuación puede que le suene como una rola de Mario Kart. Es así buenísima para ponerla a todo volumen en el carro e ir a toda velocidad. Through the Thunderhead de T-Square, parte de su más reciente álbum, Paradise. Thank you. Continuamos con más Fusion Jazz. Esto es Cassiopeia y el tema Catch the Wind de su álbum Asobo. Aquí en Escala Alternativa. Después de este bloque magnífico, fantástico, lleno de varios ritmos de jazz, Latin, Fusion sobre todo, y no Fusion cualquiera, sino Fusion hecho por leyendas, nos retiramos el día de hoy de su emisión de Escala Alternativa. No va a haber encore, no va a haber bonus tracks, porque van a estar aquí Cronos y Marcelino con una edición extraordinaria de Animenizando. Yo sí, en cuanto me enteré, sí le dije al Cronos, no, güey, ¿por qué, güey? Chinga, güey. En mi más expreso tono cholofino, diré el toquilli. Y pues sí, güey. Pues sí, van a venir estos dos muchachos con su programa. No sé si los acompaña Taki, no tengo idea. Yo pensaría que sí, porque mañana no trabajan. Yo, como me rijo por el calendario norteamericano, pues yo sí valgo madre y sí tengo que trabajar. Aunque considerando que no habrá ni alumnos ni empleados rondando por las calles el día de mañana, yo pensaría, quiero pensar, que eso se va a reflejar en una disminución significativa del tráfico vehicular. Lo cual a mí pues me hace mucho, mucho, muy bien, porque no solo llego a mi trabajo más temprano, sino más tranquilo. Menos estresado. Es que, ay, la chingadera que traigo por carro ya. Ya me tiene harto. Pero bueno, esa es una historia total y completamente distinta. La cual no vale la pena ahondar por ahora. Solo les puedo decir que se queden. Que se queden con estos. Con estos dos chavales que pues siempre manejan sus temas de la manera más profesional, agradable, genial, increíble. Énfasis en profesional, digo. Estos muchachos son. Yo me imagino, ¿no? Como decanos. Decanos del mundillo, decanos de la industria. Con su monóculo, con sus smokings. Imagínense así a estos dos muchachos. Al menos hasta que los escuchen hablar, cuando entonces toda la magia pues se va al traste, ¿no? Pero eso es lo padre, eso es lo chido de un programa como Animenizando, que crea pues precisamente un entorno bastante, bastante agradable, bastante alegre para intercambiar opiniones y debatir con los conductores. Muchos de hoy ya estarán en fiestas de disfraces, estarán rumbo a o sacando a sus sobrinos, a sus hijos, para que vayan a pedir su calaverita. Tengan mucho cuidado, no dejen que nadie les aguade la ocasión. Es una muy bonita noche, bastante ofensiva para inofensiva para disfrazarse, salir a pedir dulces, juntarse con los amigos, pasar un buen rato. Háganlo así. Nada con exceso, todo con medida. Y el día de mañana, pues disfruten su puente todos aquellos que lo tienen. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Nos estamos escuchando el próximo domingo 8 de noviembre con todavía más, mucho más. De el otro lado de la música. ¿Dónde más? Aquí en la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Animenizando. Cuídense mucho, se cuidan. Chao, chao.